Ay, qué bonito es bailar, ay, qué bonito es bailar, este huayla, huayla para el corazón cuando un cariño se da con nobleza. Ay, qué bonito es cantar, ay, qué bonito es bailar, este huayla, huayla para el corazón cuando un cariño se da con nobleza. Porque un amor vale porque vale, no por el dinero. Y un corazón cuando se entrega con el alma. Estudio chinita de mi ilusión, ojito de paloma soñadora. Contigo mi corazón, contigo yo iré a gozar este huayla. Chinita de mi ilusión, ojito de paloma soñadora. Contigo mi corazón, contigo yo iré a gozar este huayla. Huaylas de amor, que hace olvidar los pesares de la vida. Huaylas de amor, para gozar juntos de nuestro cariño. Huaylas de amor, que hace olvidar los pesares de la vida. Huaylas de amor, para gozar juntos de nuestro cariño. Ni la envidia, ni las maldades de la vida.